el ritmo de mi vida. Volad. Es el ritmo de mi vida. Volad. Es el ritmo de mi vida. Volad, cerdos. nuestros cuerpos sienten ritmo. En la noche más trayera, nuestros cuerpos se liberan. Es la fiesta verdadera. Sin desfase yo no vivo. Sin desfase no respiro. Es un lapsus en el tiempo. Es el ritmo que yo siento. Señor, expulso el diablo de este cuerpo. Yo te ordeno que lo abandones. Por la gloria de Dios, yo rompo tu lazo con las tinieblas. Yo rompo tu unión con el infierno. Yo te voy a romper la cara. tú que me has pinchado, serás también tomado. Thank you.

Yendo. do you say? Grande que he probado, no se puede estar sin marcha, ahora, ahora más. grande que he probado. No se puede estar sin marcha. Ahora, ahora más.